Capítulo 12. Dos cosas que molesta a Dios. Aunque Dios quiere que busquemos sus dones, hay dos cosas que entristecen profundamente su corazón. Debemos aprender a comprender estas dos cosas y evitarlas a toda costa. Amar los regalos más que al que los da. Existe un gran peligro de que busquemos el regalo más que al donante. Es el Espíritu Santo quien da los dones espirituales y Dios desea que tengamos estos dones y fluyamos en ellos. Esta es una enseñanza clara de la Biblia. De cualquier manera, cuando amamos los dones más que al Espíritu Santo o a Jesucristo, se entristece profundamente el corazón de Dios. Recientemente viajé a muchas naciones diferentes y prediqué durante 49 días seguidos. Mi esposa no pudo viajar conmigo porque estaba estudiando en la universidad. Estaba tan emocionado de llegar a casa y verla de nuevo. Cuando llegué a casa, lo único que quería era tenerla en mis brazos sin decir mucho. Si me hubiera pedido que abriera mi maleta tan pronto como entré por la puerta para ver si le había traído algún regalo, le habría dicho que la extrañaba y que solo quería estar con ella. Si ella hubiera insistido en que quería ver de inmediato si tenía algún regalo para ella, me habría sentido profundamente herido. Por supuesto que me encanta traerle regalos, pero estoy feliz de que ella quiera mi presencia más que cualquier regalo que pueda hacer por ella. El año pasado serví en una iglesia por un total de 11 días. Predicaba diariamente y frecuentemente oraba por la gente hasta 3 veces al día. En cada reunión he visto a Dios moverse, tocar corazones, sanar a personas, a menudo de manera dramática e inmediata, de sufrimientos muy graves, salvar a los incrédulos y dar muchas palabras proféticas poderosas. El lunes por la tarde, la sala volvió a estar repleta de cientos de personas necesitadas que deseaban un toque de Dios, la curación de sus cuerpos destrozados y un milagro. Sus necesidades eran grandes, la gente estaba desesperada y habían experimentado el poder de Jesús noche tras noche. Pero esta noche fue diferente. En lo que a mí respecta, hice todo como de costumbre, prediqué con pasión y oré por la multitud mientras se arrodillaban llorando ante el altar. Y, sin embargo, algo era diferente. Cuando oré por la primera mujer enferma, ella no recibió el milagro de curación. Recé más, me negué, ordené e hice todo lo que se podía hacer, pero no pasó nada. Quería darle a esta mujer palabras de aliento y seguir orando por otras personas. Extendí la mano en espíritu para darle palabras proféticas a la gente, pero no funcionó. El Espíritu de Dios me detuvo fuertemente. Tuve que decirle a la gente, lo siento, no más oraciones, y salí de la habitación, dejando detrás de mí a cientos de personas desesperadas. Cuando regresé a mi hotel esa noche, le dije al pastor que no me recogiera para almorzar al día siguiente. Quería pasar todo el día ayunando, orando y buscando a Dios. No pude dormir. Sollocé, lloré, oré, derramé mi corazón al Señor. Luché con Dios la mayor parte de la noche hasta que finalmente conocí a mi amado Señor Jesucristo. Lo que viví esa noche me impresionó profundamente y cambió el curso de la siguiente reunión de esa noche. Jesús me mostró lo profundamente preocupado que estaba por dos cosas, y quería que se lo hiciera saber a estas preciosas personas de Brasil. Lo primero que le preocupaba era que la gente había empezado a desear más los milagros que la relación con él. Me mostró cómo, como novio, añora tanto a su comunidad, la novia. Él tiene muchos regalos para ella y anhela dárselos. Pero más que desear sus dones, debe estar llena de pasión por él. Incluso si él nunca la bendeciera, nunca realizara un milagro, ella debe perseguirlo más allá de todos los dones, experiencias y encuentros sobrenaturales. Me hizo sentir el dolor de su corazón. Para entonces ya llevaba algún tiempo viajando sin mi esposa, con quien estaba casado desde hacía 26 años. La extrañaba mucho y deseaba estar con ella. Mientras estaba acostado en mi cama en las primeras horas de la mañana, lloré y sollocé estas palabras: Jesús, te amo más que a Debbie, te añoro más que a ella. Quiero tu presencia más que la de ella. Te deseo más que a Debbie. Como el ciervo anhela el agua, así mi alma te anhela, Señor. Entonces me hizo darme cuenta de que me había dejado sentir su corazón por la iglesia. Su corazón nos añora mucho a nosotros, su novia. Nunca debemos valorar nada por encima de nuestro amado Jesús, ni un milagro, ni una necesidad, ni un deseo de nada. Esto es adulterio espiritual y debemos arrepentirnos de ello. Aunque la palabra de Dios claramente nos enseña y anima a buscar dones espirituales, especialmente la profecía, no debemos exaltar los dones por encima de Jesús. En segundo lugar, la gente había empezado a poner sus esperanzas en mí, me siguieron y esperaban que Dios viniera. Veces más me usarían para hacer un milagro. Jesús me mostró cómo esto también entristecía profundamente su corazón. Nuestra única esperanza es Jesús, no hombres o mujeres, no importa quiénes sean. En la iglesia hemos levantado predicadores, los glorificamos, los seguimos, corremos tras ellos y ponemos nuestra confianza en ellos, cuando Jesús es todo lo que necesitamos. Él es nuestra curación, sabiduría, fortaleza, comprensión y todo lo demás. Difundimos noticias de lo grandiosas que son las personas, de lo ungidas y maravillosas que son. Todo esto entristece a Jesús. Él es todo en todos y nuestra esperanza para cada milagro debe estar solo en Él. También me demostró que, aunque no buscaba la fama y el honor de la gente, no había hecho todo lo posible para detenerlos y eso le dolía. Después de pasar la noche y el día siguiente en mi habitación de hotel, sintiendo mi propia maldad, vergüenza y pecaminosidad y cómo había entristecido el corazón de mi Jesús, fui al servicio vespertino. De nuevo había allí cientos de personas desesperadas. Intenté abrir mi iPad para leer las notas del sermón, pero no se abrió. Estaba en el escenario y nada funcionaba. Me sentí perdida y desesperada. De repente me di cuenta de que tenía que dejar que Jesús hiciera lo que él quería hacer. Entonces abrí la boca y durante la siguiente hora salió un llamado al verdadero arrepentimiento, un llamado a desear a Jesús más que cualquier otra cosa que no sea lo que creemos. Necesitamos, un llamado al arrepentimiento al levantar a ese pequeño predicador austriaco y esperar que cuando ore recibamos el milagro y un toque de Dios. La gente se agolpaba alrededor del altar, arrodillada y tendida en el frío suelo de piedra con lágrimas de arrepentimiento corriendo por sus rostros. Después de un rato, tal vez 20 minutos, sentí que el Señor me decía que volviera a sus asientos. Luego llamé a cada persona que estaba enferma y necesitaba el toque de Jesús. Decenas de personas se acercaron. Me sentí débil, desesperada y perdida. Yo no era nada, Jesús lo era todo. Sentí que Jesús me decía que no impusiera manos ni orara por personas individuales. Entonces hice solo una simple oración y cada persona, alrededor de 50 personas, testificó que habían sido sanadas por algunos milagros asombrosos, incluyendo milagros creativos. Esa noche se movieron los huesos, las partes inmóviles del cuerpo podrían volver a moverse, el dolor crónico desapareció. Lo mismo sucedió la noche siguiente en otra ciudad. Jesús sanó a cada persona, incluso se recuperó la vista. Amar al portador más que a la fuente en nuestra inmadurez, fácilmente podemos cometer el error de exaltar el canal que Dios usa más que a Dios mismo. Debemos entender que no importa cuán poderosamente Dios use a los demás, ellos son solo los mensajeros y Dios es la fuente. Todos los regalos vienen de Él y no de nosotros. La unción es de Dios, no de nosotros. Pablo se lo explicó a los corintios inmaduros de esta manera. ¿Qué se sigue de todo esto? Nadie debería apegarse a otras personas y alardear de ello. Todo os pertenece, Pablo, Apolos y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro, todo os pertenece, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. 1 Corintios 3 y 21 al 23. Algunas veces, cuando estoy en reuniones donde la gente respeta a los oradores más que a Dios, me siento muy triste en espíritu. Dios no compartirá su gloria con nadie y un día todos seremos juzgados por Jesucristo, aquellos que glorifican a los mensajeros que Dios usa y aquellos siervos de Dios que buscan la glorificación de los hombres. Veamos la historia cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno y todo el pueblo arrojó sus ropas a la calle y aplaudieron por la venida de su rey. Trajeron el asna y el pollino, cubrieron a los animales con sus mantos y Jesús se sentó encima de ellos. Multitudes de gente extendían sus mantos a lo largo del camino, otros cortaban ramas de los árboles y las ponían en el camino. La gente se agolpaba delante y detrás de Jesús y gritaba, «Bendito sea el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea Dios en las alturas». Mateo 21, 7-9. Qué tonto hubiera sido si el burro se hubiera jactado ante todos los demás burros cuando regresó al establo esa noche acerca de cómo la gente lo celebraba. Celebraron al Señor, Él fue precisamente quien lo llevó. De la misma manera, solo llevamos el don o unción. Nunca somos la fuente, el Señor es la fuente.